Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Jackson en el aire. Bueno, los estamos esperando a Rubén Ravera, que está por comunicarse con nosotros, está en el parque, nos va a contar las últimas noticias del parque. Ustedes saben que el Parque Jackson es un lugar donde nunca se inunda. La semana pasada llovió muchísimo y estaban un poco complicados los accesos. Por eso se suspendió la fogata. La fogata de San Juan se va a realizar el próximo domingo, Dios mediante, domingo 30, a las 15:30 vamos a hacer la típica fogata que hacemos todos los años. Hace un par de años lo estamos haciendo para despedir a nuestro patrono, porque San Juan Bautista es el patrono de Florencio Varela. Pero vamos a empezar primero presentándonos. Quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, miembro de la Asociación de Amigos, le da la bienvenida y estamos conducidos, como siempre, por nuestro operador Mariano. Ahí está, como siempre, estamos saliendo también por Facebook, ¿no? Estamos saliendo por Arinfo Radio, así que si ustedes ven el Facebook me van a ver a mí y van a poder bajar el programa o escucharlo directamente. Empezamos con nuestra música prácticamente de insignia, Allá Lejos, por Julio Lacarra. Empezamos. Se va en lo que siento el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur. y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Sombra el ombú, poncho de la inmensidad, y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar, y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y el mar, la lejanía es un adiós, y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra Argentina. Este es el venteveo. Este es fácil. A ver si identifican el que viene. ¿Sabes qué? Este es la calandria. Que estamos acostumbrados a tener la calandria. Hola, bienvenido. ¿Quién está en el aire? ¿Qué tal? Marcelo Montenegro del Museo Hudson. Ah, Marcelo. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo andás? Bienvenido. Estamos escuchando un trino de la calandria que dice que Ajá. es un pajarito imitador que copia muchos trinos. Sí, estoy acá en el ombú porque es un lugar donde tengo señal. Como es una zona rural, a veces no tenemos buena señal. Claro, hay una zona del parque que tiene señal y una zona que no tiene señal, exactamente. Cuando te vas para el arroyo no hay señal, por ejemplo. Sí, justo. En el arroyo. Y estamos en una loma, es alto acá, entonces acá puedo hablar. Claro, Contame, Atilio. Bueno, decime. Yo quería que contaras un poco la experiencia que me adelantó Mercedes, mal, no me adelantó, la vi por Face, que la semana pasada hicieron una especie de filmación, creo que fue el viernes o el sábado, con la gente de Netflix. Sí. Contanos qué pasó. Te cuento, de la Dirección de Patrimonio, hace unos meses atrás nos llamaron por el CIOP, es un centro de investigaciones ópticas de la provincia, que está en Ringuelet, y donde llamaron a los museos de toda la provincia, privados y públicos, y se desarrollaron un programa que se llama MU3D, es para digitalizar las imágenes de los objetos. O sea, a través de fotografías, uno le va sacando muchas fotos al objeto desde muchos ángulos. ¿Se escucha, Tilio, ahí? Perfectamente, te escucho perfectamente. Vale. Y se le va sacando fotos alrededor al objeto, generalmente como fotógrafo, ¿no? La mejor luz es por ahí la nube, cuando está nublado el día. Claro, sí, exacto. La mejor foto exteriores. Es cuando está nublado, sí. Cuando no pega sí. El sol de frente porque no hay tanto contraste, se ve mejor, sí. Claro, y nos tuvieron 2 o 3 días estuvimos haciendo la capacitación. Ajá. Muy bueno, interesante. Y después hay unos programas porque usan computadoras poderosas, potentes. Contale al público cómo es una computadora 3D, porque algunos oyentes no saben qué es una computadora 3D. ¿Qué es exactamente? En realidad son los programas. Las computadoras tienen que tener gran capacidad porque tienen que tener una buena placa de video. Claro. Y nosotros en general los museos no las suelen tener. Entonces lo que se hizo era llevar las fotos directamente al CIOP. Y ahí se encargaban de procesarlas, porque tarda horas la computadora. ¿Cuántas fotos hay que llevar, por ejemplo, para hacer un busto, por ejemplo, el busto de Hudson? Y ponerle 40, 50 fotos, por lo general ahí anda bien. Sacadas desde distintos ángulos, incluso me tuve que subir a una escalera, la Ajá. tenían de abajo. Sí. Todo esto en exteriores, ¿no? Claro. Y desde arriba, porque también hay que sacarle la parte de la corona del busto. Y se logra una alta resolución, o sea, tiene una resolución de una décima de milímetro, si mal no recuerdo. Salen hasta los líquenes y, bueno, la idea era registrar en formato 3D los objetos que luego de que la máquina los procesa, hay unas aplicaciones de celular donde uno puede entrar al sitio de internet, al sitio web que estaban uh-huh. desarrollando y puede ver el objeto en 3 dimensiones. Ah, algo parecido como si fuera un holograma, pero en la pantalla del celular. ¿Y podemos bajar ese objeto en 3 dimensiones, por ejemplo, en un celular o en ponerlo en un Facebook, en una foto o en un video? Eso no lo sé porque lo maneja provincia. Lo que sí sé es que lo podés ver desde cualquier parte del mundo, por supuesto. Claro. Y bueno, te termino de contar. Finalmente se usa para varias cosas. Una es ver cómo ese objeto cambia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los bustos suelen tener líquenes. Ajá. Se usa. En este caso, esta técnica usa materiales opacos. No sirve para el vidrio ni para una cerámica que refleje luz. Nada parecido. Tiene que ser opaco. Después hay otras técnicas para vidrio que en teoría las van a seguir desarrollando estos sistemas, ¿no? ¿Y las fotos tienen que ser de alta resolución con muchos megapíxeles? Sí, y por lo menos 10, 12 megapíxeles. Ah, una cámara sí. buena, digamos. No muy Exacto. buena, pero buena para arriba, digamos, sí. Claro, incluso se puede hacer con un celular. De hecho, en Mercedes, mi compañera acá en el museo lo hizo con un celular y salió. Ajá. Pero no con la resolución que se necesita para guardarlo como registro, ¿no? Perfecto. Bueno, a partir de ahí se me ocurrió la idea y se nos ocurrió de hacer unos muñequitos 3D. Ajá. Una vez que está, por ejemplo, en este caso el busto digitalizado, una impresora 3D lo puede bajar a plástico. Claro. Y es lo claro. que hicimos en escala, en tamaño pequeño, hicimos un busto de Don Roberto, con el gran amigo de Hudson, y un busto de Hudson, en chiquitito. O sea, tenés dos bustos, hicieron el busto de Hudson, lo de Hudson, y el de Don Roberto Cunningham Graham, los dos. Sí, y después hizo una mediana también de Don Roberto, o sea, más grande, porque esto es escalable, o sea, como las proporciones están guardadas en la computadora, se puede hacer el tamaño que uno quiera. Y escúchame, ¿podría ser entonces también en tamaño pequeño, como si fuera una maqueta del rancho original? Bueno, teníamos la idea. El tema es que el rancho tiene complicaciones porque hay ángulos en que la cámara no los puede tomar. Ajá. Por ejemplo, los aleros abajo del techo. O sea, podría ser una especie de imagen con algunos detalles que le falten. Ajá. Se podría llegar a hacer. El otro problema era que tiene que estar la cámara medio aérea. Y no decimos de usar un dron porque eso es muy caro, pero por ahí se podía hacer una pequeña torre que se tiene que ir trasladando. Bueno, era complicado. Ah, como los estudios de filmación tienen sí. torres, elevadores, un montón de cosas para poder filmar desde arriba, claro, distintos ángulos, claro. Claro, lo que se llama la jirafa en fotografía, ¿no? Una especie de torre móvil que claro. va sacando fotos. Y bueno, la experiencia fue muy linda porque pudimos plasmar en concreto desde lo digital al objeto, ¿no? Esto de hacer los 3D es muy bueno porque se puede exportar algún objeto a otro lugar o hacer representaciones para no mover los objetos del museo. Sí. Y lo otro que hicimos fue una piedra que está semienterrada en el suelo, que es de César Bustillo Hijo. Ah, sí, sí, una, sí, es una escultura, sí. Claro, que tiene las grabaciones y todo. Que tiene una especie de pájaro, es un pájaro Sí, creemos grabado. Que es una calandria. ¿Creen que es una calandria? Es una calandria muy media moderna, no se distingue sí, mucho. Sí, levanta la... Viste que está levantando la cola y está en una rama de... Parece que fuera un ombú. Sí. Pero bueno, son licencias del artista. Y esa piedra tiene la fecha del año 54. 54, o sea, antes que funcionara el museo del 67. Claro. Sí, sí, la trajeron, incluso tenemos las fotos originales y estaba bien arriba. Luego se va enterrando con el tiempo el movimiento de la tierra, que eso ya lo decía Darwin, ¿no? Con las lombrices. Se va hundiendo varios centímetros a lo largo del tiempo. O sea, antes afloraba más. Sí, sí, sí, están las fotos que se ve que afloraba más. Y ahora se va llenando todo más de tierra. Mirá vos cómo pasan los años, claro. Y bueno, muy interesante todos los museos que se presentaron porque... vinieron de todas partes, ¿no? Y había objetos muy interesantes, incluso desconocidos. Claro. Es una manera también de mostrar el patrimonio a la mayoría de las personas o al que no puede llegar o acceder, ¿no? Así que en eso consistió. Y en estos días vino, nos pidieron un video de patrimonio para contar un poco la experiencia que tuvimos con el 3D y los pequeños bustos de Hudson y de don Roberto Cunningham Graham, el sí, amigo de Upson. Sí. Y bueno, después como proyectos tenemos también hacer... acá hay una colección de árboles en el museo y hay unos códigos QR que se ponen en un cartel. Hay una experiencia en el INTA Castelar con las plantas y las mariposas. Por ejemplo, ponen el celular en el cartel del código QR, el celular lo de, y aparece la mariposa de... y se alimenta de esa planta. ¿Cuántas experiencias con el código QR de planta se hicieron? Y sé que había otra en el Botánico de Buenos Aires, creo que la estaban haciendo. La idea es poner los animales que visitan, por ejemplo, determinado árbol, ¿no? Estamos hablando de pájaros, mamíferos, mariposas, especies asociadas. Algo interesante, o fotos del árbol, donde se vea con frutos, o se vea cómo cambian también según la estación, o cómo florece, se le puede aplicar un montón de cosas. Claro. Entonces uno puede venir con un celular y hace una caminata y recorre, conoce el ombú, el ceibo, que son los más conocidos. El tarumá, que es el árbol de Hudson, y casi 40, 45 especies que tenemos plantadas hace ya muchos años, algunas tienen más de 20 años de plantadas. Claro. Así que esa, bueno, sería otra experiencia. También nos pidieron que hablemos sobre proyectos, ¿no? Pero bueno, en este caso nos interesó mucho lo del 3D y podemos hacerlo con muchos objetos de ese tipo, ¿no? Claro, claro. Y después se hicieron esas tomas que están medias fumadas, como si fueran fantasmagóricas. ¿Qué fue eso? ¿Cuáles tomas? No me acuerdo. Claro, cuando había unas filmaciones que habían puesto como un humo que parecía entre la... Eso fue otra cosa muy interesante que pasó en el museo. ¿Eso cuándo fue, el fin de semana? En abril, más o menos para el 20, sí. Porque forma parte de una serie, serie que es famosa en Netflix, se llama Dark. Ah, Dark, exactamente, la serie Dark en Netflix, sí. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Vinieron la gente de Netflix a filmar? Exactamente, de Alemania. Sí. Estaban trabajando con un productor de Argentina. Como el museo tiene un puesto en la Feria del Libro, digamos un stand en la Feria del Libro de Buenos Aires, pasó por el stand el productor argentino que trabaja con los alemanes y vio las fotos del museo y le encantó el lugar para la ocasión. Este último año, esta última feria, sí. Decís vos, sí. Claro, exacto. Y bueno, ahí lo atendieron muy bien y se vino para acá. Tienen ellos también un productor alemán, que es de Dinamarca, un danés, sí, que los dirige, ¿no? Sí, sí. Y hablaban todo alemán, y uno solo balbuceaba un poco de inglés. Ajá. Y del lado argentino había uno que hablaba un poco de alemán, así que más o menos se entendían. Y después con las señas nos entendíamos, pero todo bien. Hicieron cuatro escenas, cuatro lugares. La cosa es así, Netflix tiene una página, ¿no es cierto? Y les envía, vía Twitter, les envían tweets. Sí. Y todos los fans estaban esperando la segunda temporada. ¿Para cuándo la segunda temporada? De Dark. ¿Cuándo viene Dark? Dark, sí. Porque parece que es muy famoso y genera mucha expectativa. Dark es oscuro en inglés, sí. Sí, oscuridad. Oscuridad, sí. Una cosa. Y la serie, bueno, tiene sus fanáticos. Entonces es un chico de Ituzaingó, acá de provincia de Buenos Aires, que había mandado un tweet y les causó gracia. Entonces incluso los actores armaron un video contestándole al muchacho. Sí. Que decía que para cuando salga Dark iba a dejar el PAM. Entonces, ajá, bueno, lo empiezan a decir que no deje, que o que le queda poco tiempo. Y con ese tweet vinieron y son aparentemente imágenes promocionales para la segunda temporada, porque después también iban a filmar a Nueva York y a Tokio, Japón. Así que filmaban a los fans, incluso hay una entrevista con, se llama Ignacio el muchacho, cerca del arroyo. Ajá. Y tuvimos toda la tarde y noche filmando. Hay una escena con fogata a la orilla del Ombú. Sí. Ahí pusimos unas tarimas y unas chapas para evitar que se queme el suelo, y el Ombú tampoco se quemó para nada, pues fue todo controlado. Muy buenas filmaciones. Yo soy fotógrafo y me doy cuenta de cuando una imagen está impecable, ¿no? Trabajan en forma muy profesional. Así que se llevaron las imágenes y no podía publicar las fotos hasta 2 meses después, hasta el 21 de junio, que se estrenaba la segunda temporada de Netflix. Ah, esa era la consigna, por eso no se podía poner antes la foto. Decía, hasta dentro de 2 meses ustedes no pueden pagar ninguna foto. Era secreto, digamos, era propiedad privada de ellos. Exacto, tiene todo copyright. Mirá vos, sí. ¿Y no tenemos ninguna posibilidad de ver alguna escena de esta que Lo que yo saqué son fotos de cómo se hizo las escenas. Pero esas fotos las sacaste vos, digamos, son fotos externas. Sí, las saqué externas. Habría que tener Netflix, porque yo me imagino que estarán promocionando la segunda temporada por ahí. Ah, no sabría decirte yo. Por ahí se puede sacar directamente de la pantalla de Netflix. Sí, igual en mi Facebook colgué las fotos. Sí. Y las se pueden compartir. Yo compartí algunas fotos, creo que de Mercedes. Mercedes también compartió las fotos tuyas, me parece. Claro, esas. Son esas, sí. Sí, esas son las que pude sacar acá en, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se hizo, no? El Makinoff. Bueno, yo las compartí en Parque Hudson. Si querés, las podría compartir en la Asociación de Amigos para que lo vean. Sí, yo la quise compartir, pero tiene restricciones la página, entonces... Yo te lo puedo, voy a ver si lo puedo compartir, claro. Sí, está bien. Y también se están compartidas en Hudson en el aire. Sí, está interesante, hay una escena en el bosque que es con máquina de humo. ¿Cuáles son las 4 lugares? Vos dijiste que fueron 4 lugares. Sí, una en el bosque, en el monte, otra fue... ¿En el bosque que adelante? ¿El bosquecito adelante? El bosquecito adelante con máquina de humo. Con máquina de humo, sí. Parece esas escenas del monstruo del pantano, ¿no? ¿Esa máquina de humo cómo es? ¿Eléctrica? Sí, la conectamos con un cable largo, como de 100 metros, a un toma, y ahí pudieron filmar con el humo dentro del bosque. Ajá. Otra de las escenas, la que conté de la fogata, en el Ombú, donde además trajeron unos tubos fluorescentes especiales que titilan, que yo nunca los había visto, que parecen fuego. Ah, entonces iluminaban la corteza del Ombú. ¿De cuál Ombú? El grandote, el que gigante. Está en el medio, gigante, sí. Que sí, no es el histórico, sí. La gente cree que es el histórico. Ese Ombú fue plantado cuando fue el centenario, en 1941. Exacto. Exactamente. Que después es el más grande porque está en el medio, pero no es el más antiguo, sí. ¿Qué más? No. Ese es el segundo lugar. ¿Y el tercer lugar cuál fue? En el arroyo, una entrevista, abajo de los sauces, con luz filtrada de las hojas, o sea, es una luz medio verde, muy linda luz. Y ahí, bueno, sentado en una silla. Hola, Marcelo. Amigo Ignacio, este muchacho, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y después una cuarta en lo que es la pradera. Nosotros tenemos unos pastizales que tienen la planta que se llama carquejilla, sí, que larga un panadero. Claro. Y en el momento que están todos los panaderos juntos y parece nieve. Sí, parece extraño. Sí. Y el director de producción de ellos les gustó. Les encantó, entonces filmaron ahí. Lo que sí dijeron que le gustaron mucho las escenas y el lugar. Claro. Así que... Bueno, pueden volver. Bien. Sí, yo reconozco que no conocía la serie. Después de eso me puse a investigar. ¿Y de qué trata? Hay viajes en el tiempo. Ajá. Igual ya la primera temporada está toda por Netflix, se puede ver. Y tiene que ver con la desaparición de primero de un chico y después de varios más, que viajan a través de una cueva. Ahí hay un portal, parece ser del tiempo, y aparecen en el futuro. Ajá. Y luego del futuro vuelven al pasado algunos y se mezclan los personajes. O sea, la misma persona joven, la misma persona más vieja, conviven en la misma realidad. Así que es una serie de esas, tipo, para pensar. La serie se llama Dark, ¿y cuántos capítulos tienen? ¿Lo sabés? Creo que la temporada 1 creo que son 10, más o menos. Ajá. Uno puede entrar igual en la página de Netflix y ahí lo puede ver. O sea, se podría ver en la página de Netflix, claro, claro. Sí, y transcurre en un pueblo alemán. Ajá. Que está rodeado de bosques y donde hay una central nuclear. Mira vos. Así que es lo que sé yo, porque todavía no la pude ver del todo, vi el comienzo nomás. Pero bueno, interesante, muy linda la experiencia de que nos hayan elegido, ¿no? Para poder filmar algo que es de nivel mundial. Claro, bueno, es interesante porque lo que vos me estás contando es la suma de muchas cosas. Primero la tecnología, que estamos hablando de una tecnología casi global, vos me decís que vienen técnicos alemanes, sí. Punto uno. Sí, sí. Punto dos, me estás hablando que en la película Dark están comparando el pasado y el futuro, que sí que viajás a través del tiempo. Y punto tres es la fantasía de querer ver, digamos, una fantasía virtual que tiene... Sí. Vistas de real, digamos, que parece actual y que la gente se copa con esa fantasía y se transmite a través de una serie continuada. Y esto es interesante, sí. Porque es mundial, o sea, así como lo vemos acá, se puede en todas partes del mundo, supongo. Claro, porque se llama streaming, es la tecnología de que uno se suscribe por internet. Claro. Es el tema de Netflix, ¿no? Uno se suscribe y en vez de... Como era antes, suscribirse al videoclub, uno se suscribe al canal. Bueno, streaming es la tecnología por la cual en este momento estamos saliendo por Facebook. Si vos después cuando termines, si querés poner Facebook, poné a vos, sí. Y a los oyentes, ¿no? Pones Arinfo Radio y me vas a ver a mí. Lo que pasa es que me vas a ver a mí escuchándote a vos. No veo ninguna foto para ver. O sea que estoy sentado con una gorra, sí. Y un auricular, es un poco aburrido, pero el audio se escucha perfectamente. Y a veces es más fácil escucharlo en Facebook que volver a escuchar, sí. El audio, porque el audio te tengo que decir poner Arinfo, poner el programa viejo o subirlo a la página del Blogspot, etcétera, etcétera. En cambio el Facebook tiene mejor llegada, entonces vos pones llegada directamente Arinfo Radio y lo escuchás, y si no lo voy a compartir yo para que lo veas en mi Facebook, o lo podés compartir vos también cuando termine lo compartís, cuando termine el horario, sí. De la radio lo podés compartir perfectamente. Así que lo he visto, eso que me contás, lo he visto con filmaciones, ¿no? En Facebook, que están en radio y... Claro. Yo, por ejemplo, compartí el programa pasado toda tu compañera Mercedes. Sí. Y Mercedes estuvo hablando de Violeta Ginia y de los Nikkei, y toda la historia del Nikkei, que es la primera generación de los japoneses. Y me dio una clase de japonés que no tenía ni idea de lo que era Nikkei, Nisei, la segunda, la tercera. Claro. Ustedes han estudiado bastante de japonés y saben bastante. Pero yo te iba a preguntar una cosita más antes de dejarte. Sí. Rubén me estuvo hablando de una experiencia que tuvo con estas redes, la tecnología, de escopiar un sonido de un pájaro y ver que los pájaros de la zona son atraídos por ese sonido. Y vos fuiste testigo presencial de eso. ¿Me lo podés contar, por favor? Sí, bueno, vino un muchacho amigo acá de la casa, como decimos, trajo un parlante. Ahora Aves Argentinas tiene una aplicación donde se ven las aves y hay sonidos también en muchas, y también hay páginas en internet con los sonidos, grabaciones, ¿no? Algunas profesionales, otras amateur, de la especie. Entonces ese reclamo que se hace a veces es contestado. Tiene una salvedad eso, que hay que hacerlo fuera de la época de reproducción de los pájaros o de las aves, porque puede interferir en el comportamiento. Para entenderlo, en el caso de las aves es el macho el que canta. Claro. Entonces, al cantar está defendiendo el territorio, está reclamando como propio ese lugar, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que venís con el tema de la calandria imita, ya lo contaba Hudson, a muchas especies. Cerca de 30 especies puede llegar a imitar el especie de calandria, ¿no? ¿Puede imitar el canto de 30 especies la calandria? Mirá, sí. Vos. No un individuo, sino la especie calandria, puede imitar. Incluso llegan a imitar bocinas, el sonido de un burro. Ella interpreta lo que escucha y lo hace porque de esa manera, supongamos que hay un jilguero en el lugar, ¿no? La calandria lo imita y el jilguero supone que hay otro jilguero ocupando ese lugar, entonces no se mete. Pero y la calandria obtiene más territorio y alimento para criar a sus pichones. O sea, en cierta manera está engañando a los otros pájaros y logra tener más territorio para ella misma, ¿no? Esa lógica se aplica a los demás pájaros. Entonces, cuando están en época reproductiva, se trata de no usarlo porque podemos hacer incluso que abandonen el nido los pajaritos o que no reproduzcan en ese lugar, siendo que por ahí pueden reproducir, ¿no? Entonces se puede usar, pero no hay que abusar, hay que usarlo en ciertos momentos, fuera de la reproducción. Nosotros lo practicamos, lo trajo él para mostrar, y bueno, generalmente no me gusta decirlo, pero hay reina moras acá a veces dando vuelta, un ave que es muy buscada. ¿Por qué decir que no querés decirlo? ¿Porque la reina mora es una cazadora? No, porque la vienen a cazar para la jaula. ¿La reina acá mora no la cazan para llevárselas? Sí, sí, porque canta. Un canto semejante al cardenal, parecido. Acá no dejamos que nadie entre a cazar. Ya hace muchos años que no se meten, ¿no? Pero hay cosas que las tenemos medio en secreto, así las dejamos para que mucha gente no se entere. Bueno, él puso la reina mora y contestó. Estaba por ahí dando vuelta, ¿no? Ajá. El machito es negro azulado. Sí. Tiene un pico gordo, grandote. Y la hembra es marrón, media rojiza a veces también, porque se oculta y es la que se encarga de criar a los pichones, ¿no? Está oculta en el nido, sentada ahí empollando, entonces tiene que permanecer invisible. Y el macho, el macho tiene que ser visible, por eso tiene esos colores atractivos, para mostrarse a otros machos que él está en ese lugar y custodia ese territorio. Ah, la que está escondida es la hembra, claro, está bien. Claro, pasa claro. Lo mismo, por ejemplo, en el churrinche, el macho es rojo con negro, está cantando el hornero. Ese es el hornerito, sí. Sí, y la hembra es gris con rayas, permanece oculta ahí con el nido, ¿no? Así que, bueno, esa es la lógica. La mayoría de los vistosos son los machos. Los coloridos son los machos, las hembras son más grises y los que cantan siempre son los machos o a veces cantan las hembras. La hembra cambia muy poquito, un pie apenas. Claro, el macho canta para defender el territorio y se sube a lo más alto que puede, ¿no? O sea, según la especie, y de ahí emite el canto para que se escuche lo más lejos posible. Por eso también van a ver a las calandrias subidas en lo alto, ¿no? Cantando. Y bueno, una vez yo venía por la calle del museo hace muchos años y escuchaba el sonido de un burro y en los cables. Levanto la cabeza y era una calandria que estaba. La calandria imitaba un burro. Sí. Claro, increíble, ¿no? Yo lo miraba, ¿viste? Y me acordaba de Utzon, que también describe todas esas cosas en el libro Aves del Plata. Sí. En un libro que hasta el día de hoy no ha sido superado, ¿no? Sobre las aves de Argentina. Además, digamos, la primera obra de envergadura ornitológica que se hace en el país, y que tiene costumbres y notas de Utzon que ya no se van a volver a ver nunca más, porque el campo que conoció Utzon ya no existe más, ¿no? Prácticamente desapareció. Claro, escúchame, para ir terminando, para el visitante sí. Que quiere ir al parque, ¿cuáles son las especies que más son visibles en el parque? Las 10 especies más comunes, aparte del hornero, que el hornero está en todos lados. Yo creo que se va a transformar en un invasor el hornero, porque hasta en las ciudades se mete el hornero. Sí, bueno, acá está, mira, el chingolito. El chingolito. Es muy común también en el parque. Tenemos los dos zorzales, el zorzal colorado y el zorzal blanco, que también le dicen zorzal chalchalero. Después podés encontrar jilgueros en el verano. De vez en cuando, también como migratorio, por ejemplo, ahora en invierno, cuando estábamos recién haciendo la nota, pasó un ave que se llama fueguero. Es migratoria. El macho es rojo, un rojo anaranjado, es espectacular, y la hembra es amarilla. Ese fueguero es muy común acá en el invierno. Viene. Fueguero, no tiene nada que ver con uno que se llama bracita de fuego o algo así, no, fueguero. No, este es otro, es una familia de aves de la selva. Ajá. Que acá vuelan entre los árboles, ¿no? ¿Es chiquito el tamaño? Es un poco más chico que un hornero. Ah, chiquito, sí, bueno, está bien. Sí, después tenemos arañeros. el arañero común en el bosque. Después en el bosque hay otro que se llama fío-fío, que también es como de escuchar, ¿no? Hay muchos picaflores, la mayoría es el picaflor verde común, pero también tenemos el picaflor bronceado. Y el otro día salíamos por la tranquera y tenemos chiricotes. Ajá. Son aves pequeñas, como para que entienda la gente que no lo conoce, es como una pequeña gallina que vive cerca del agua, cerca de los arroyos, y que corre, deambula y come cerca del agua, digamos, y tiene un canto muy poderoso, muy potente a cierta hora del día, generalmente a la mañana o a la tarde, y cantan a dúo también en pareja, como el hornero. Y el otro día salíamos por la tranquera y se cruzaban ahí por el bosque. Son muy ariscos. Acá, por suerte, ahora se están dejando ver porque nosotros mantenemos el lugar tranquilo, ¿no? La gente no anda molestando a los animales. Si dicen que los pájaros, si uno no los molesta demasiado, se empiezan a ser más mansitos. Porque, lógicamente, tiene una costumbre de huir porque el hombre los ha perseguido, los ha cazado. Entonces, cuando ven un ser humano, escapan. Pero si ve que uno, un ser humano, no los molesta. Yo la otra vez estaba descansando y veía un pájaro que se me acercaba, era un hornero. Entonces hacía como que estaba dormido, porque si me despertaba se iba. Y estaba dormido y abrí un ojo y lo cerraba, abrí un ojo y veía que poco a poco me estaba mirando. Quiere decir que el pájaro te va estudiando. Si vos no le haces nada, se queda. Y al menor movimiento, vuela. Y entonces entiendo lo que decía Hudson, que se tiraba en el pasto y no se movía. Se quedaba inmóvil para poder verlo. Porque apenas se mueve, el más mínimo movimiento, el pájaro huye. Sí, pasa de esa manera. Y por ejemplo, ahora a mi espalda, acá a unos 50, 60 metros, hay teros. Ajá, teros. Que también son muy comunes acá en el parque. Y hoy cuando estábamos en el busto de Hudson, pasó volando un carancho bastante grande, que acá tenemos bastante. Y también hay muchos gavilanes. Tenemos uno que se llama Tahuató y uno grandote que se llama gavilán mixto. Claro. Y ese caza los cuises. Salvajes, ¿no? Claro. Y después una vida nocturna, a la tarde, nochecita, se ven búhos. Búhos también. Chiquititos. Y hay uno que se llama Alilicucu, que es un búho chiquitito con orejas, o sea, plumas en la cabeza que parecen cuernitos. Ah, mira vos. Y que también hace su sonido en el monte, ¿no? Claro. Así que bueno, más o menos esos son 10. Después en el arroyo tenemos las gallinetas, que se esconden, ¿no? Hay junquero. Eso siempre están dando vueltas. Bueno, Marcelo, lo que te propongo es que Rubén tenía la idea de formar un COAS. ¿Sabes lo que es un club? Es un club observador de aves. Y nosotros estamos en deuda con Aves Argentinas. Así que te propongo, no solo que vos formarías parte del COAS, sino que vayas buscando a ver quién puede estar dentro de este grupo, que se necesitan por lo menos 5 miembros. Así que yo diría que de acá o al 4 de agosto, el Día de la Pachamama, vayamos fijándonos quién puede formar parte del COAS para obtener un grupo del COAS en el Parque Hudson, que sería lo mejor. Sí, se había formado uno acá en Espeleta. Claro. Creo que hay un COAS Berazategui. Pero tenemos que tener un COAS en el Hudson, en el Parque Hudson. Claro. Así Porque contamos a la gente que estamos del lado de Florencio Varela. Claro. Y acá no conozco, pero bueno, sí, se puede, todo es posible. Ahora hay más comunicación. Claro. Bueno, Marcelo, te dejo porque, bueno, hace como media hora que debe estar con la garganta seca de tantas cosas. Y te invito para que en otras oportunidades también te conectes con nosotros acá en la radio, porque generalmente está Rubén y Rubén está muy atareado. Y bueno, ya yo decía que bueno, entre Mercedes y vos tenés que ir reemplazándolo cuando Rubén está haciendo a veces muchos trámites burocráticos y trámites administrativos que le quita tiempo. Sí, no hay problema. Justo ahora, mira, me cayó un colegio hace 10 minutos, ahora lo voy a ir a atender. Pero sí, no hay problema, tenemos así tiempos, intervalos y coordinamos y no hay problema. Bueno, Marcelo, despedimos y te convocamos para otra oportunidad, así que nos cuentes un poco sobre el tema de los pájaros y sobre todo esto que te estoy diciendo de la posible formación de un COAS en el Parque Hudson. Andá fijándote a ver quién puede interesarle y a ver si podemos tener esta gran noticia antes de fin de año. ¿Qué te parece? Bueno, le mando un saludo grande a la audiencia, que siempre sé que hay gente que escucha y le interesan las novedades de UNSO. Bueno. Bueno, un abrazo, bueno, y saludos desde acá. Bueno, un abrazo. Saludos desde Lombú. Un abrazo desde Lombú, que no es el Lombú histórico, sino es el Lombú que se plantó cuando se puso el monolito en 1941. Y esto que estamos escuchando al aire lo vas a poder ver y escuchar también por el Facebook de Arinfo Radio. Y posiblemente Bien. Yo lo comparta, y también por el Facebook mío de Atilio Martínez. Si querés compartirlo vos también, lo podés ver en el Face y lo podés compartir, lo tenés en la página tuya. Así que Perfecto. Cuando quieras nos ponemos en contacto. Gracias, Marcelo. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos. Bueno, gracias, nos vemos. Chau, chau, hasta luego. Chau. Bueno, y estas fueron las novedades del Parque Hudson. Vamos a ir a descansar un poco con una canción que a mí realmente me estimula mucho. Vamos a escucharla. Sitiado corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entres, corazón libre, no te entregues nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entres, corazón libre, no te entres, no. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin frontera, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues, ay, ay, ay. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón. Corazón, destrozarás y vuelas. ¡Ahora! No te entregues, corazón libre, no te entregues. ¡Jamás, jamás! No te entregues, corazón libre, no te entregues. Que sus voces no te aturdan, serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. Vivir es otra cosa. Ahora todos ahí. No te entregues, corazón. Y no te entregues, no te entregues, corazón libre. Acá estaba leyendo justamente el prólogo de este libro que se llama Aventuras entre pájaros, que es como para masticarlo y leerlo de a poquito, que nada más que en el prólogo me cuenta cuántas personas de las actuales generaciones, de las actuales civilizaciones, poseen algún conocimiento, directo o aprendido, de las costumbres, modalidades y características de las principales especies de aves que habitan en su propia región. ¿Cuántas lo han observado con cierto detenimiento en los distritos rurales donde viven en el estado actual? La mayoría lo ve con indiferencia. Alguno se detiene un instante y deja escapar alguna exclamación admirativa, como para pensar en otra cosa, sin guardar siquiera en la memoria el rasgo sobresaliente que le atrapa la atención. Pero si el ejemplar lo han visto en hermosos colores, entonces sí, entonces constan y lo ven y luego pasan de largo, exceptuando los aficionados que mantienen aún entre sus pájaros predilectos unas ciertas pretensiones. La mayoría no lo conoce. Lo mismo pasa con la gente de campo, que está acostumbrada a verlos y a veces no le presta atención. Por eso es importante lo que escuchábamos de Marcelo Montenegro, de las costumbres de los pájaros, y también los invitamos a formar una posible nueva comisión de un COAS. El COAS es un grupo de observadores de aves que depende de Aves Argentinas. Nosotros estamos también en Aves Argentinas. Aves Argentinas, ustedes saben que es la ornitológica del Plata. Hudson fue miembro fundador allá en 1919, y Hudson desde el extranjero, también de Inglaterra, también eran miembros de Aves Argentinos. Pero hay aves que no son tan simpáticas, como por ejemplo esta. Bueno, no todas son tan simpáticas. El loro también imita mucho. Ustedes saben que los loros son grandes, grandes imitadores. Pero yo quería invitarlos nuevamente para la fogata, la próxima fogata que se va a realizar el domingo. Estuvimos viendo que el domingo pasado íbamos a hacer la fogata, pero se postergó por el tema de las inclemencias de la lluvia. Entonces lo tuvimos que dejar para el próximo domingo. Pero contarles primero, ¿por qué el tema de San Juan? Ustedes saben que el pueblo original de Florencio Varela se llamaba San Juan. San Juan en homenaje a San Juan Bautista. La primera estación de tren se llamaba San Juan y después fue cambiada por Florencio Varela. Y aquí el tema de dónde se festeja es San Juan. La noche de San Juan es el 24 de junio y es tradicional realizar fogatas. ¿Por qué se hace esto? Se festeja plantando un ajo y quemando un muñeco. Esto viene de viejas tradiciones europeas. Corría el año 788 después de Cristo, la víspera de Noche de San Juan, en la ciudad de Nantes, en Francia, y luego de casi 3 meses de asedio, estaba casi por caer la ciudad bajo los ejércitos paganos del rey vikingo Harald Finehart. Harald estaba despechado por un amor, cuando no. Y entonces había jurado conquistar todo el mundo, para luego ser él el único rey de toda Escandinavia. Dice la leyenda que las campanas de la iglesia de Nantes, dedicada a San Juan, comenzaron a repicar en medio de una tormenta, con fuertes rayos y centellas. Un rayo, y al caer, produjo la quema de un viejo roble, el cual se consumió íntegro. Esto fue tomado como un presagio por Harald, o sea, el rey que venía invadiendo, y sus vikingos. ¿Por qué? Puesto que para la cosmogonía nórdica, el roble era la morada de Odín. El árbol del roble era la morada de Odín. Además, era un símbolo de fortaleza masculina. un símbolo de masculinidad. Entonces, que se prenda fuego el roble fue un presagio, y este presagio bastó para que Harald se retire respetando y liberando la ciudad de Nantes. Dicha tradición llegó hasta nuestros días, donde se celebra la víspera con la quema de un muñeco y papeletas donde se escribe todo aquello que quisiéramos superar en nuestra vida. Todo ciclo cumplido para abrirse a un nuevo ciclo. Queremos que todo el ciclo cumplido se termine para abrir un nuevo ciclo. El aporte del sincretismo originario americano es cocinar batatas, batatas en las llamas de dicha hoguera, para purificar y sahumar. Esperemos que el próximo 30, el próximo domingo 30, en el Parque Hudson, se pueda realizar esto para compartir un momento y recrear esta tradición que muchos la tenemos de cuando éramos chicos, chicos hace muchos años. Bueno, estamos hablando más de 40, 50 años cuando se hacían fogatas en Buenos Aires. Hoy día no hay nada para hacer fogata, está todo tan limpio y hay tan pocos restos de árboles y cosas para quemar que no se pueden quemar. Entonces tenemos que ir a lugares abiertos, y uno de los cuales es el Parque Hudson. Hace varios años que nosotros estamos haciendo la fogata de San Juan en el Parque Hudson, y los esperamos el próximo domingo para hacerla en este parque, en nuestro querido Parque Hudson, allá en aquel lugar que antiguamente se llamaba Estanzuela de los 25 Embúes, y fue donde nació Guillermo Enrique Hudson, naturalista, él y el primer naturalista argentino, y el que tantas obras y tantas cosas nos ha dado a nuestra tierra y conocimiento incluso fuera de la misma, en Europa y en Estados Unidos y muchas partes que vienen a conocer el parque por la imagen de William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Bueno, y con esto ya nos despedimos, nos invitamos para el próximo domingo, al Parque Hudson, y el próximo jueves aquí nos veremos nuevamente en www.arinfo.com.ar. Le mandamos saludos a los oyentes que nos están escuchando, a Celia Carnovale, también le mandamos saludos a quien nos está escuchando desde Brasil, que seguramente nos está contando, siempre grondona, siempre está disponible y siempre nos escucha por el aire. También le mandamos saludos a los muchachos de Hudson, pero a los scouts de Hudson. Hay un grupo de scouts que se llama Hudson también, el grupo de scouts de Hudson, que es de Verazate, que ha venido a la radio y también nos aporta muchas cosas y siempre está presente con nosotros en todas nuestras fiestas. Así que bueno, nos despedimos y lo esperamos para el próximo jueves aquí en Hudson en el aire, y ya saben, el domingo en la fogata de San Juan los esperamos en el parque. Chao, hasta la próxima. Sentado en un banquito de madera, ya está Don Apolinario preparado para escuchar. De temprano con las cuatro